Pero ahí tenés un espejo. Ahora, ahora, pero estuve todo el día mirando a los muchachos. Bueno, queríamos llegar a estas confesiones. Toman mate, viste, no hay mucho para eso. No tiene mucho sex appeal, ¿no? Nunca encontré eso, en cuero. Claro, musculoso, que hacen pose, que hacen pose tirando ladrillo. ¿Qué se pasa de ladrillo? Pero nunca me tocó. Todo trabado pasando ladrillo. Bueno, pero no pierdo las esperanzas. Como poco acá, che. Somos la paria. Bueno, vos lo trató el tema del imperialismo. ¿Alguien entendió algo? Más allá de los acuerdos, los territorios, ¿alguien se tomó el trabajo de leerlo con los mapas al lado? Haciendo eje, porque bueno, Mommsen obviamente alemán, la cualidad política alemana frente a las distintas situaciones. Tratando de dar luz a uno de los aspectos, porque en definitiva ahí lo que ustedes ven es uno, si se quiere, de los aspectos de esta etapa tan, tan particular que va de la guerra franco-prusiana, es decir, la unificación definitiva de Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se conoce esta etapa habitualmente? ¿Le van un manual? Paz armada. Paz armada. Bien definida, paz armada. Esta etapa en donde todas las grandes potencias europeas se están preparando, armando para el potencial conflicto que no termina de ocurrir. Hay un montón de cuestiones que se dirimen en conflictos secundarios y siempre está todo a punto de estallar en mil pedazos, pero continúa. Continúa esa paz tan inestable frente a, y ahí podríamos, ustedes les va a servir incluso para compararlo con ustedes en contemporánea, la diferencia en el sentimiento colectivo de las sociedades previa a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es una guerra querida, una guerra esperada, ansiada. Como se decía en esa época, los soldados se van a cubrir las flores en el principio. ¿Cómo? Ustedes fíjense que en 1914, hacemos este paréntesis y después volvemos al tema del socialismo. 1914, cuando se produce la guerra, el último enfrentamiento continental importante, es que la guerra franco-prusiana había quedado muy lejos. Y el espíritu, o sea, por un lado se desarrolla, y esto sí tiene una gran vinculación con el imperialismo, el espíritu o el sentimiento del nacionalismo. Es lo que está de moda. Y es muy propio de toda la situación del entramado previo a esta competencia entre naciones y a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, cuando se va a la Primera Guerra Mundial, la última experiencia de una guerra continental queda muy lejos en el tiempo y queda muy lejos desde el punto de vista tecnológico. Porque yo les podría plantear que la guerra franco-prusiana, si se quiere, es la última guerra antigua. Y la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como actualmente se la conoce, es la guerra tecnológica, la primera gran guerra tecnológica, la primera guerra moderna. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra, por decir, antigua y una guerra moderna? ¿Sabe cuál es la principal diferencia? Que es más importante la técnica de guerra que la estrategia. La técnica te refieres a la tecnología. A la tecnología. Ese es un aspecto. Pero la tecnología siempre ha marcado la diferencia en las guerras. Pero, ¿sabes cuál es específicamente la diferencia entre una guerra moderna y una guerra? En una guerra antigua suele haber grandes batallas decisivas, en una guerra moderna es una serie de conflictos, escaramuzos, no se sabe bien qué gana. Hay un poco de vinculación en ese sentido, pero. ¿A qué te refieres con la guerra moderna? Con las guerras modernas no se lucha el cuerpo a cuerpo como en las otras guerras. Hay un principio. Por la cantidad de los muertos. Que marca, ¿no? Que marca la diferencia. Pensaba que iba a ser rápido con la guerra mundial, pero bueno, la trinchera. Eso lo termina convirtiendo en poco glamorosa entonces. Claro, o sea, poco heroica. Esto que vos mencionás, de la persona que no se enfrenta cara a cara, le quita heroísmo. Que era todavía el espíritu que mantenía, porque su último recuerdo, más de un año atrás, era un espíritu heroico. Voy a pelear y demuestro mi valentía. La tecnología de la guerra moderna no es valentía. Lo que marca la diferencia es la tecnología. Estas diferencias que ustedes marcan están muy bien, están bien orientadas. Yo diría que la gran diferencia, como vos mencionabas esto de las grandes batallas, en la guerra moderna sufre mucho más la población civil. La guerra es todos contra todos, en todos lados. Y eso te lo permite la armada. Vos bombardeas, lo bombardeas todo el ciudad. Y ahí no importa, las mujeres, los chicos, los ancianos. En cambio, esta idea que nosotros tenemos de la guerra antigua de citarse en el campo de batalla. No es que las poblaciones de los alrededores no sufrieran los destrozos de la guerra, porque sí ocurría, además cuando los ejércitos iban pasando, iban a pasar. Pero hay otra idea, ¿no? Hay otra idea de una circunstancia heroica y de que yo me voy a enfrentar, a los europeos tienen todavía muy en la cabeza la época de la guerra de Napoleón, con esos ejércitos formados uno adelante del otro, ¿eh? Y que incluso, fíjense, es desfasaje, ¿eh? Desde el punto de vista estratégico, que explica en buena medida la gran cantidad de muertos de manera absurda durante la guerra mundial. Siguen aplicando tácticas a la carga, ustedes saben, a peligro, o sea, está en la trinchera. Tiene que haber un tipo que vaya corriendo sin nada más allá. ¿Pero por qué? Porque hacen a la carga barraca como hacían antes, la carga de caballería. Y no te das cuenta que ya no es. Sí, o sea, vos podés disfrutar bastante, ¿no? Que cambie la mentalidad frente a esa situación. Y claramente, se pensaba en otro tipo de guerra. La guerra moderna, en ese sentido, va a ser, primero, el fenómeno de las trincheras. Va a significar un desgaste muy grande, 4, casi 5 años de luchas interminables por metros. De las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, en una semana morían 1 millón, 2 millones de personas y no ganaban más que metros. Porque precisamente esa era la característica que también había de la guerra. Pero el espíritu es, vamos a una guerra heroica. Vamos a, somos la flor de nuestro país, vamos a demostrar la grandeza de nuestra patria frente a los enemigos. Y hay distintos elementos que generan ese sentimiento de enemistad hacia el resto de los países. Y parte de ese clima bélico de la etapa de la paz armada tiene que ver con el imperio. Es por eso que, yo les planteaba al principio, es necesario primero entender específicamente qué fue. Después ver cuáles son las discusiones principales para poder entender el imperialismo. Y en función de eso, poder analizar cómo se ejerció el imperialismo y cómo influyó en los sistemas de alianza. Porque incluso si ustedes hacen una lectura un poco más detallada de lo que tiene de Monster, se terminan dando cuenta de que en definitiva las alianzas que se terminan dando, o sea, los bandos que se terminan dando para la Primera Guerra Mundial, en determinados momentos, año antes, año después, 5 años antes, 5 años después, había sido todo muy aleatorio, casi de mayoría. Es como se fueron acomodando, o sea, en un momento uno estaba más cerca de Rusia, otro estaba más cerca de Francia, otro estaba más cerca de Gran Bretaña. Lo que pasa es que tenían tantos intereses en tantos lados que todos terminaban chocando con todos. Eso, sumado a lo que no aparece en este capítulo, porque no es objetivo de este capítulo, que es el tema del nacionalismo, que también está incluido, hay una parte que Mobsen señala que es importante, ¿no?, en la explicación, aunque después no va en profundidad en ese aspecto, porque no es un organismo, es el objeto del este capítulo, pero es la relación entre el nacionalismo y el imperio. Es decir, por primera vez, lo que está ocurriendo, el sentimiento popular, el clima de una época, el clima nacionalista, lo que ocurre y lo que se difunde en los medios masivos de comunicación, influye en las políticas de Estado. O sea, los políticos terminan realizando jugadas estratégicas, alianzas, se movilizan, se plantean en función de lo que es el clima de la época, cosa que antes no ocurría, sino que la esfera política quedaba dentro de la esfera política. O sea, se va perdiendo un poco la idea de la primera etapa de Bismarck, la década de 1870, 1870. 70, en los 80, eso es eso de establecer alianzas interpersonales. El rey con el emperador, el ministro con el ministro, eso es algo que lo discutimos en años, entre nosotros. Y lo del pueblo no importa, no pasa. En vez de ahora, ya en la década de los 80 y en adelante, se siente la influencia, ¿sí?, de la opinión pública. Es el nacimiento de la opinión pública, que empieza a afectar claramente las políticas. Las políticas internas y las políticas externas. Porque además, entre otras cosas, de la mano, de esto lo vamos a ver la semana que viene, vamos a hablar un poco del surgimiento de la sociedad moderna, que toda de la mano de que ahora la mayoría de estas potencias occidentales también hay que dar a la izquierda. Pregunto yo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de imperialismo? ¿Cómo de todos modos, con respecto a la opinión pública, también es manipular. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta cuestión de que se hunde en un barco así mismo, en México, para involucrar a la guerra España, hoy en día es mucho más complejo. Por suerte, mucho más complejo. Porque los medios masivos de comunicación van más allá de la capacidad de control de alguien. O sea, en otras épocas era un poco más ofensivo. Hoy en día cada una de las personas es prácticamente un multimedia. La opinión pública puede o podría ser en esta época más manipulable, sí. Pero también implicaba que estaba presente. Podía ser muy manipulable de un lado y del otro. La mayoría de los acontecimientos, cada uno de los países, cuando se habla de un acontecimiento más allá de la frontera, se infla el espíritu nacionalista y no se cuentan las cosas que son. Esto ocurre en todos los casos. O decís, el hundimiento del país. Hasta hoy, llegó a preguntar en Estados Unidos, los auxiliares, bien, ellos te van a decir un accidente o un sabotaje propio. O sea, la versión oficial sigue siendo la misma. Distintos casos, no sé, la situación de Marruecos o el conflicto entre los ingleses y los franceses en Sudán. En cada uno de los países se contaba de una manera diferente. Se infla para la opinión pública, obviamente a partir de los periódicos en esta época, el sentimiento nacionalista. Ya después, al interior, o sea, la opinión pública que vos puedas tener sobre problemas internos, y ahí vos vas a tener distintas cosas. Porque hay orientaciones políticas diferentes. Ahora, atrás de esto, todo se encolumna atrás de una idea que es el sentimiento nacional. Y eso es una novedad. Por supuesto que se puede manipular la opinión pública, pero el tema es que la opinión pública surgió. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué fue el conquista de los territorios y la penetración económica, social, cultural? Es un ejercicio un poco más conquista de territorio superador al colonialismo. Penetración económica, ¿qué más dijiste? Penetración cultural, económica, control de los de los medios, puertos. Bien, eso, antes no. Penetración económica, el ejército adentro del territorio. En el contexto de la primera globalización, se pone en contacto. ¿Cuál idea? Pasan el tema de transportes, acerca muchísimo zonas que están muy aisladas, muy alejadas. están en condiciones comparativas muy iguales, en términos productivos, culturales. Igual partamos que el socialismo, que lo vemos en Europa, desde China lo vemos en educación. Sí, no, no, por supuesto. Esto es una... Con lo cual es una solución eurocéntrica. Es una, obviamente que es una explicación eurocéntrica. Debe ver como un posible Estados Unidos debería partir de la sede. Bueno, en el caso americano sí, está bien. Tiene que ver con parte de este tipo de política. Ahora, como fenómeno, llamémosle invasión o imperialismo, existe. ¿Qué características lo distinguen? Vos decías, Fernando, distintos lugares del planeta que se pueden encontrar. Sí, ahí está bien. Ahí hay obviamente que hay una diferencia en cuanto a la velocidad. Sí. Eso está claro. Sí. Producto de la segunda revolución industrial. Eso es un... ahora voy a lo que vos quieras decir. Eso es un elemento que lo va a caracterizar. Un elemento que lo distingue. Fernando, también. Hablaba del tema de la penetración. De la penetración cultural, económica. Eso lo vimos en todo el grupo de dominio, porque no es desconocido para el mundo el intento de dominio de los europeos sobre otras regiones. Ya lo habíamos vivido siglos antes con el caso de América. Sin embargo, el imperialismo no tiene las mismas características que el colonialismo en América. Más allá de la velocidad, como se está mencionando, claramente la segunda revolución industrial va a marcar ciertas diferencias concretas. ¿Vos qué querías decir? El compañero y yo me compró de todas maneras, por más que esté a velocidad de comunicación, el primer reparto fue un mapa que no tenían la menor idea sobre qué iban a... Ese es otro de los aspectos que ahora vamos a discutir desde el punto de vista político. Pero además de que son elementos fundamentales que le da Fernando, en tanto y en cuanto, esta cuestión. La segunda revolución industrial, esta etapa en particular, no solamente acelera los tiempos de los transportes, sino que agiganta las diferencias tecnológicas entre las civilizaciones. Y también agrega un elemento, sí, que hace viable económicamente cosas que años atrás no. Por ejemplo, si hablamos del colonialismo en América, eran viables de ser explotados muy pocos productos. Dos meses de través, el oro, el cacao, era muy periférico. Digamos, lo principal era el oro, digamos, había muy pocas cosas que eran factibles de... Acá, ojo en el tema que se hace. Porque si haces un análisis económico del reparto imperialista, sobre todo del África, desde el punto de vista económico va a ser insignificante el papel de los productos africanos. Sin embargo, hicieron una carrera desenfrenada por conquistar todo el continente. Si uno lo compara con lo que ocurrió con el continente americano. Entonces, el elemento económico está presente. Y acá vamos a discutir una de las cosas que, por ejemplo, plantea Hoffman, que discute contigo, con respecto a las teorías económicas que explican el imperialismo, ¿no? Si estaban las causas, pero después del desarrollo, no termina significando una transformación desde el punto de vista económico, pero probablemente es en las causas. Ahora bien, vamos entonces a ir ese mismo nacionalismo, ¿no? De decir, dale. Y yo siempre contento que estoy tratando de retener. No, pero yo quería decirte. Voy a retomar un par de conceptos que vos acabas de mencionar, pero concepto 1 es el colonia, concepto 2 es el papel del Estado, concepto 3 es el enclave, todos los conflictos. En general, hay una discusión. Lo plantean distintos autores, como etcétera, para no usar los presentes. Tratando de marcar qué fue el imperialismo y qué lo diferencia de la etapa anterior. En definitiva, esa es una de las cosas que se busca para poder analizar. Está claro que se llama imperialismo a un proceso de dominación económico, político, cultural, como mencionaba, que se circunscribe a una etapa muy concreta que va a la segunda mitad del siglo XIX, yo diría el último cuarto del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Ciertos aspectos se van a entender hasta la Segunda Guerra Mundial. Y que va a implicar el dominio formal de territorios en distintos continentes que antes no habían sido incorporados a ese reparto formal. Llevado adelante por las grandes potencias europeas. Estamos hablando del reparto formal, como decía, oficial, ahora el reparto formal, no estamos hablando de esferas de influencia, ya no hablamos de factorías o de enclaves, ahora es el reparto formal, el reparto del mapa, de forma de, como se había hecho en su momento con el imperio americano. América había un dominio formal de los territorios. Estamos hablando de ese dominio formal que se da de la década de 1870 en adelante. Este proceso se ve interrumpido y modificado por la Primera Guerra Mundial, continúa después hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el fin del proceso este del imperialismo. La final de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en adelante es el proceso de descolonización, la destrucción del imperialismo. Desde una etapa muy concreta, llevada adelante por algunos imperios de serie. Inglaterra, Francia, Alemania, en ese orden, Rusia, Japón, Italia, Bélgica, en menor medida, que se suman a aquellos que todavía tenían este dominio colonial, Portugal, España, Francia, pero que no son parte de este nuevo impulso, sino que bueno, están ahí, en algunos lugares sin estar. Sumado al caso norteamericano. Va a empezar a tener una política expansiva hacia parte del Pacífico, hacia América Central, incluso alguna experiencia con los africanos, que sería el Iberio. Iberia es el producto de la década de 1820, que fue una asociación, ¿no?, de libertos, de esclavos libertos, con la idea de que vuelvan a África. Y se van a instalar ahí, o sea, en ese lugar que se conoce como Iberia. Y que en la década de 1840, hacia el final, se declara como Estado independiente. Uno de los primeros Estados independientes de África. Pero con un resultado bastante curioso. Podría que era el regreso a la madre tierra, el misionar con respecto a los otros pueblos africanos, y en realidad los que llegan son los libertos norteamericanos, también esclavizando. Monrovia. Una situación muy, una experiencia muy grande. Pero bajo el auspicio de entonces estamos hablando de una característica temporal, estamos hablando de ciertas potencias y hablamos de territorios concretos. África, parte del cercano y del lejano oriente y océano. tema sería, ¿qué es lo que diferencia a la etapa previa? Claro que venimos de siglos de dominio europeo frente al resto de las civilizaciones. Más allá de decir, sí, bueno, está claro, la diferencia es la diferencia de tiempo, la diferencia es la diferencia de espacio, vamos a hablar de otros continentes. Y también hay una diferencia desde el punto de vista de, si se quiere, el objetivo y las características de la diferencia. ¿Qué pasa por este concepto que era una de las cosas que mencionaba Virginia, que es el concepto de colonia? El imperialismo no implica colonización. No se matan colonos. Ese no es el objetivo. O se puede discutir si en algún momento tuvo el objetivo, pero claramente no fue característica del proceso. Cuando los europeos vienen a América, vienen a formar colonias, con características diferentes. La presencia, de, por ejemplo, de los británicos en América del Norte, nosotros lo vimos en un proceso de colonización. Claro, vivimos. Iban a conquistar nuevas tierras para establecerse ellos. En el caso portugués y español, nosotros podríamos decir que en menor medida, pero se forma una sociedad blanca. Vamos a denominarla así. Que en definitiva terminan siendo los herederos del proceso político y los que terminan llevando adelante todas las revoluciones independentistas de todos los territorios americanos. Y que claramente da como resultado que, a imagen y semejanza de Europa, América se va desarrollando como sociedades occidentales. Eso nunca va a ocurrir con estos otros. No hay proceso de colonización, sino que hay un dominio formal. Ahí después nosotros podemos discutir en qué casos el cañón va después del interés económico, que por ahí es un interés de alguna compañía comercial, o sea, muy puntual, entonces después viene la prestación del Estado para garantizar este negocio en particular, o si dentro del proceso, por eso hay ciertas diferencias en Sudáfrica, directamente hay una, es parte de un clima, una vorágine de la época en donde lo que a vos te posiciona como potencia en el mundo es tener un pedazo más del territorio, como vos decías. Se divide en el mapa y no lo conoce. Esa forma tan extraña, a mí me... bueno, son a veces las percepciones particulares. Yo recuerdo cuando era chico, a mí me llamaban mucho la atención los mapas. Yo me miraba los mapas, me gustaba mirar los mapas. Yo decía, qué parecidos que son los límites de la cultura. ¿Por qué eso? ¿No es tan parecido? No es increíble, no es nada. Tengo que ir a la línea recta. ¿Y por qué? Porque es producto de agarrar un mapa. Agarran un mapa, juntan 4, 5, 5 y dicen, acá está acá, acá está acá, acá está acá. Porque cuando se produce la descolonización, los procesos de independencia, curiosamente las poblaciones locales africanas que llevan adelante los procesos de independencia, mantienen esta idea de nación europea, que les fue impuesta en el proceso de colonización del imperialismo. Y que no les corresponde con sus propias identidades culturales. Y que sería, contigo, la que nos habla muy vigilante, muy interesante, de cómo eso ha sido el germen de tantos conflictos civiles en África, en los gobiernos. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes me pueden dar algún ejemplo de colonización blanca, europea? En alguno de estos rincones, por ejemplo, africano, asiático, ¿Sudáfrica? ¿Sudáfrica cómo? Ahí es, ¿Sudáfrica? ¿Sudáfrica? ¿Sudáfrica en cuánto? No se corresponde, ¿no es verdad? No. Bueno, Hong Kong es de Taiwán. Nueva Zelanda. Tiene pura característica. Nueva Zelanda, lo anterior, ¿no? Australia y Nueva Zelanda. También. Es más, todas las películas británicas que presentan la época, todas tienen tomate. Sí. Bueno, creo que te preocupa ese tema. por supuesto. Dan cierta licencia a la moral victoriana, cuando vos te vas a Oriente, ya, bueno, la moral que era un poquito que, ¿no? Te Eso sí, ahí se le ocurre. Cuando vuelve en la película de Ivory, cuando viene a visitar a la mujer, la mujer blanca, el teniente respondiendo a los amantes bajo la sala. Ay, está muy lejos. Bueno, eso termina ocurriendo. Pero, a ver, ustedes mencionaban el caso de Sudáfrica. Sudáfrica es su población. Que viene poblando esta colonia desde que Bartolomé Díaz llegó en 1478. Desde ese momento hay pobladores en el pueblo y se van asentando. A ver, ¿quiénes son los que viven en Sudáfrica? ¿Cómo se denominan los que viven en Sudáfrica? Boas. ¿Qué son los Boas? Sí, son los que viven en Sudáfrica. ¿Pero de dónde provienen? Una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Hola, o sea, es el resultado de que esta colonia, siglos y siglos y siglos, pero fue primero portugués, primero los holandeses se instalaron, a ellos se le sumaron parte de los alemanes. No veo que la discusión ahí de Mommsen está el tema de a ver si cuando se da la guerra anglo-bóer, las negociaciones de los ingleses y los alemanes a ver si mantenían la neutralidad. Los alemanes tranquilamente podían decir que había población de origen alemán. Holandeses, alemanes, franceses, hugonotes que se habían escapado de Francia y se habían instalado ahí por persecución religiosa, más ingleses. Todo eso da como resultado los sudafricanos. Esa particularidad es que los Boers, que era una colonia blanca, ya instalada desde hace mucho tiempo, en un territorio muy puntual, que no importaba demasiado, hasta que en el siglo XIX, ¿qué se dice? Diamante. Carbón, mucho de carbón, y el carbón está todavía en el mundo. Eso cambia totalmente la importancia que tiene Sudáfrica, el punto de vista. Entonces, un ejemplo de colonización blanca es Sudáfrica, pero no se corresponde con esta etapa. Totalmente previo. Entonces, quiere decir que las guerras anglo-bóer son de la década de 1890, ya a principios del siglo XX, del siglo XX. Eso es porque la población bóer, de los criollos de ahí, ya existía hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el otro ejemplo de colonización blanca? Arte. ¿De cuándo? 1830. Eso es otro caso. Y ahí los franceses mandan población. Hay un proceso permanente, ¿sí?, de población francesa que se instala en Argelia. Por eso que cuando uno estudia los procesos de descolonización del siglo XX, van a ser dos de los casos más conflictivos. Porque en un momento determinado los franceses dicen, bueno, nosotros nos vamos. Y los ingleses en algún momento de su nombre dicen, nosotros nos vamos. Bueno, ¿y qué le está pasando? ¿A la población blanca local o a los africanos? O a los árabes. No fueron tan complicados, recuerden que después que se va la potencia, es muy complicado el proceso de descolonización en estos lugares de partida. ¿Por qué? Porque son los únicos dos casos de descolonización blanca, pero no se corresponden con ese periodo. Porque este periodo no va a tener como característica la colonización. Esa es una de las diferencias fundamentales. Acá la cuestión sería discutible. Sabiendo a qué nos referimos puntualmente con el fenómeno imperialista, discutir a grandes rasgos cuáles son las causas. Si uno puede rastrear causas de índole económica, política, etc. La pregunta sería, ¿por qué se produce el imperialismo? ¿Por qué se produce en ese momento? Y se da una especie de efecto dominó de carrera entre todas estas potencias por conquistar territorios que básicamente desconocen. Porque la conquista de los territorios y la ocupación formal de los territorios, sobre todo en los casos africanos, van de la mano de las expediciones de descubridores. Porque recién en la segunda mitad del siglo XIX va a haber un conocimiento un poco mayor por parte de los europeos de cómo era África. Hasta este momento África era todo las costas. adentro, nada. Están siempre las grandes líneas, ¿no? De saber dónde nace el Nilo y dónde nace el Congo. El Nilo y el Congo. ¿A dónde viene? ¿Dónde sale? ¿Por qué? Hay una ocupación íntima. Los contactos son de las costas. Porque básicamente se comerciaba algún otro producto y los esclavos. Y los europeos no iban a cazar los esclavos. Eran las tribus africanas de la costa las que cazaban esclavos en el interior de África. Los llevaban a la costa y se los vendían a los portugueses. Entonces, ahora el fenómeno es diferente. La carrera expedicionaria y además hay una idea de, bueno, ¿cómo hacemos este tipo de cosas? Pero la pregunta sería, el imperialismo como fenómeno político, nosotros hemos analizado, hemos categorizado, ¿a qué responde? ¿Cuáles son las causas que genera el espantó más o menos de la mano, ¿no? Con la aparición de los estados nacionales, el nacionalismo, la segunda revolución industrial. El nacionalismo está y es parte de la época. La pregunta sería, ¿el nacionalismo te sirve a vos para justificar este tipo de reparto imperial o está antes? ¿Hay algo en el nacionalismo que a vos te lleva a expandir tu frontera en África? La competencia por ahí. El nacionalismo, parte del discurso, o sea, la competencia con el otro, sí, ese elemento está. ¿Qué es lo que te hace a vos más grande? Ser más grande que el otro. Pues acá vos estás compitiendo entre Alemania, Francia, Inglaterra, a ver quién es más grande, quién es el más importante. Parte del discurso nacionalista está ahí. ¿Quién es el primero? O sea, ¿cómo es que arranca? ¿De dónde surge la competencia? Una vez que está instalada, sí. Parte del discurso. Vos tenés que la grandeza depende de esto. Pero ¿qué hay antes? ¿Qué es lo que hace generar el problema? Jorge, vos van a hablar con respecto al nacionalismo que había un concepto de que los estados, para que fueran viables económicamente, debían ser grandes estados, por ahí. Bueno, esa es la teoría de una justificación. Claro, ahí está la teoría del hombre. Ahora. ¿Y la protección? Las grandes, ahora voy a lo que vos querías mencionar, ¿no? Las grandes potencias imperialistas claramente habían superado el principio del umbral. Francia, Inglaterra, Alemania, claramente eran viables económicamente, o sea que no necesitaban conquistar más territorios para ser viables económicamente, ya lo habían demostrado. No, la protección de las colonias del periodo anterior no tenía peso para empezar. Estamos para Túnez, para proteger Argelia. Bueno, vos decís, conquistas geopolíticas. El Estado tapón. Uh-huh. Voy conquistando tal territorio porque eso a mí me permite proteger tal territorio. Entonces yo soy Inglaterra y voy y conquisto la zona de Afganistán para proteger el sur y que los rusos no vengan hacia el lado de la India, por ejemplo. Bueno, eso te puede servir. O soy Francia y me meto en Túnez para que nadie me toque Argelia. Pero eso es una vez que ya empezó el proceso. Puede ser que tenga que ver con la parte económica. ¿Y a qué te refieres con la parte? Por ejemplo, cuando el texto comparó lo que digo del nuevo neomercantilismo, o sea, que ampliar las fronteras, me parece que por ahí la primera parte de la Constitución en África, bueno, tiene que ver por ahí con la instalación de fábricas, con recursos, la búsqueda de recursos naturales, y por ahí no lo tenían, por ahí me parece que es más económico que dentro del sentido político nacional. Ahí te sacaría el tema de fábricas, por ahí voy a decir el tema de la explotación de recursos naturales, ¿no? Y mencionás una especie de neomercantilismo, que es el que en términos económicos generan las políticas proteccionistas, ¿no? Que son muy de moda, como un argumento económico, es decir, sería algo así como garantizando el mercado tranquilo. No sé muy bien para qué, porque no es, como vos decís, no lo conocen. Básicamente no lo conocen todavía. Pero si uno empezó y todo lo que está, porque una vez que el otro se metió, se cerró la puerta. Yo coincido, en esto que está planteado Victorio, por supuesto que lo digamos no lo significa nada, pero es un poco lo que plantea Hong Kong. la discusión sobre las teorías, ¿no? Hablaba de teorías políticas, culturales, económicas, que tienen que ver con lo siguiente. El aspecto político, cultural, el prestigio, el hecho de sentirse superior, el hecho de que el imperialismo o la conquista imperial se vea como una válvula de escape al conflicto social, porque el último, bueno, nos mandamos para allá, si ahí va a conseguir trabajo, o el más mísero de Francia es un oficial de la Corona. O sea, esa posibilidad está, es una válvula de escape. Habrás visto esto de las películas de la gestión extranjera. Es una válvula de escape desde el punto de vista social. Que está en el tema cultural desde el punto de vista del nacionalismo, sí, es todo parte del proceso. Que es parte del prestigio, o que después muchas conquistas sean geopolíticas para garantizar otras que ya se han realizado, es parte del proceso. El tema es discutir el punto de partida. Y acá autores como Hobbes, Moffitt, discuten eso, el punto de partida. ¿Por qué se da la década de 1860? Y acá hay un contrapunto muy interesante con respecto a las teorías económicas. Ahora me lo hay otros tantos que tratan de analizar esta cuestión. Sería, la década del 70 no es una fecha casual. Estamos en el medio de una crisis del capitalismo. Acuérdense que en la década de 1870, 73, 74 había una crisis económica. Que tiene distintas características, que todavía los europeos no estaban muy acostumbrados. Es una crisis de crecimiento. Es una crisis ahí de estancamiento, de pasaje entre la oferta y la demanda. Ese despasaje entre la oferta y la demanda lo que genera estas grandes naciones europeas, no en Inglaterra, porque bueno, Inglaterra no lleva ventaja. Lo que genera es, al mejor estilo de la teoría proteccionista de Lis, que son las que explican en Alemania, lo que genera es una serie de políticas proteccionistas. ¿No? Una serie de políticas proteccionistas. O sea, se instala la idea, la solución para la competencia de las economías nacionales son las políticas proteccionistas. Y lo que plantea Hobbes es que la relación entre proteccionismo e imperialismo es inmediata. Arrancó uno y arrancó otro. Y bueno, pasa que si acá ahora tenemos una cuestión de libre mercado, la cuestión de libre mercado nos están ganando los ingleses. Y los franceses se ven claramente disminuidos. ¿Y qué arrancamos? Bueno, empezamos a conquistar. Y donde arrancó uno, es un efecto dominante. Uno porque sienten que lo necesitan, y otro porque dicen, bueno, no me queda otra. ¿Quiénes son los que sienten que necesitan ese fenómeno? Claramente la marca es Francia. Por eso que el tipo de imperialismo francés es un tipo de imperialismo mucho más de control más estricto de la política. Porque se siente más débil que las otras potencias. Por lo que habíamos en la parte anterior, sí. Francia en la década de 70 es el que más atrás está. Claro, por eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué, cuál es el país que más siente, que se siente débil en la competencia libre frente a las otras potencias económicamente hablando? Francia. Por eso es una zona que más se va a preocupar. ¿Por qué? Por controlar y tener mercados cautivos, porque ese es el objetivo del proteccionismo. Tener mercados cautivos. Y además tiene una tradición mercantilista en Napoleón. Sí, por supuesto. Además, son los padres, digamos, del mercantilismo, propiamente dicho. Y lo que plantea Hobbes esta idea del proteccionismo lleva a una especie de efecto dominó. Y unos empiezan y los otros siguen. Porque si no te quedas afuera. Porque es una carrera, porque básicamente es una carrera para ver quién llega primero y pone la bandera. Arrancan los franceses y realmente los ingleses dicen, bueno, nosotros no nosotros tenemos problemas, nosotros sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo, que somos la primera potencia. Pero si estos tipos llegan, cada uno de esos pedacitos de territorio se convierte en una colonia propia, se cierran la frontera. Yo quiero pasar, allá volví. Es por eso que, en Pedaraneo, Bismarck, en Alemania está quedando un poquito atrás, hace la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín es como para decir, bueno, pongamos de acuerdo, pongamos el tema. Vemos el mapa y pongamos de acuerdo cómo va, cuáles van a ser básicamente las reglas del juego. ¿Sí? Entonces, los territorios donde ya más o menos estamos, listo, formalmente. Y después el resto, y es una carrera. Es una carrera. Y si yo tengo intenciones sobre un territorio, se lo tengo que comunicar a las otras potencias. Y ver cómo vamos a llegar con esto. Es como si uno agarra el mapa en blanco. Uno está acá, el otro está acá, el otro está acá. En algún momento, todo come, en algún momento van a llegar a donde hay una frontera común. Entonces hay que poner en claro cuáles son las fronteras, porque si no todo va a terminar siendo un conjunto bélico. Y es una especie de carrera o de competencia por tener más territorio. Habrán leído ahí el conflicto de Mayora. Había una especie de gran discusión, porque los ingleses intervienen en Egipto. En intervención y entonces en esta otra. ¿Por qué era tan importante esto? El canal. Y había dos grandes preocupaciones. Cuando ustedes agarran el mapa de África, si bien hay algunos territorios que se van haciendo así al azar, hay dos políticas, la de los franceses y la de los ingleses. La de los ingleses es de norte a sur, o sur a norte, como se quiera decir, es lo mismo, y los franceses es de oeste a este. Los ingleses buscan unir el Cairo con Ciudad de Cabo. Siguiendo la línea de Nixon. ¿Qué es lo que buscan los franceses? Unir el Atlántico con el Índico, desde el Congo. ¿Dónde se cruzan las dos líneas? Donde Sudán. Y esta es la carrera, por eso cuando uno dice el conflicto de Fallona, ¿por qué? ¿Qué es el otro? ¿Cuál es la indignación de los franceses? Porque los franceses y nosotros llegamos primero. Mandamos el ejército y llegó primero. Marchand, que es el líder nacional, llegó un ejército todo el temprano, la bandera y acá estamos. La ciudad tiene que ser nuestra. Y vinieron los ingleses después y le dijeron que tenés que ir. Y eso fue casi motivo del comienzo de la guerra, porque supuestamente no se habían respetado las reglas del juego. Esta situación, cuando uno habla del comienzo, ¿no?, la discusión sobre el comienzo, y se habla de esta idea de una especie de teórica, o características propias de esta etapa del capitalismo, que se manifiestan de distintas maneras. Algunos dicen, bueno, esto es una especie de imperialismo económico de captación de mercados. O sea, pero el mercado cautivo también, en el más, en el puro estricto del sentido del mercado. Los territorios también me van a dar una población que va a consumir cautivamente mis productos, o sea, los productos que vienen de la metrópolis, no voy a dejar que entren productos de otras metrópolis. Esto es un mercado cautivo para mi industria. Y además, de ahí puedo obtener distintas materias. Esto es parte de lo que tenía que hacer. E incluso también se explicaba como una fase propia del capitalismo. Estamos en la etapa del capitalismo financiero y el imperialismo es la última, el mejor estilo de la especie de Lenin. El imperialismo es parte de la última fase del capitalismo. O sea, necesario como última fase del capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo como característica principal tiene la tasa de creciente de ganancia. Entonces, en Europa ya la ganancia no es tal, ya se ha explotado toda Europa, hay que salir a explotar otros continentes. Y en un momento determinado ya va a decaer ese tipo de la tasa de ganancia, va a decaer en el resto de los mercados y ahí llegará otra etapa, por eso es la fase final del capitalismo. Ya no nos quedaría otra cosa que los otros planetas para seguir expandiendo la tasa de ganancia. Perdón, no, muy bien, no lo recuerdo, pero creo que hay un texto que es, no sé si es de Wallenstein, tomando algunas ideas de Kondratiev, de los círculos, y precisamente plantea que esas sucesivas expansiones son cada vez que se producen las crisis o fluctuaciones. Exactamente. O sea, vos necesitas esos círculos de expansión. En este caso es la expansión final. O sea, los continentes que hay abajo. Una vez que se consuma el combustible de esa expansión, bueno, ahí vendrá otra cosa. Por eso es dentro de esa teoría es la fase final. Esto, en principio, explicaría algo así como los factores económicos, que uno los puede ubicar, si se quiere, dentro de lo que sería el comienzo. ¿Cómo lo plantea de esta manera? ¿Fija o dice no? Para mí no. Dice, no, yo no puedo, no encuentro una correlación entre las medidas proteccionistas y la expansión imperialista y estos objetivos. Básicamente porque ninguna colonia africana ni asiática que se repartiera en estos conceptos, su mercado, o sea, de consumo, ninguna colonia africana salió consumiendo nada, y tampoco se obtuvieron grandes recursos. ¿Qué se obtuvo? Ingrediente, echar, ciudad, nada. Es más, en buena parte de esas colonias ni siquiera les alcanzaba para sustentar la administración formal. Porque después de la colonia, la materia, había un gobernador y un ejército formal. Una parte, por lo menos, un ejército formal que tiene que estar ahí. O sea, a veces las colonias ni siquiera generaban los propios recursos para mantener a la administración, o sea, la burocracia del imperio. Esa es la discusión sobre las causas. Cada uno se vuelca por cuestiones diferentes. ¿Cómo lo que va a decir es? Si eso es cierto, a esto ninguno va a ser un gran mercado, de ninguno se van a obtener grandes recursos. Pero eso se dieron cuenta después. Cuando arrancaron, el objetivo era este. Cuando uno arrancó, arrancaron todos. Y ahí se mezcla el objetivo económico, el objetivo político, la cuestión cultural. Es un efecto dominó. Después, una vez que se repartieron, no cabe nada. Es un poco lo que plantea Fosco. Para Filipe es algo más complejo. Sí, bueno, lo que pasa es que Chile se tardó bastante para entender el papel que esas colonias podían jugar, el rol que podían tener dentro de la economía. El tema es que el reparto se tardó muy poco, porque precisamente las nuevas condiciones tecnológicas lo permitían. En 10, 15 años se han repartido todo. Y acá Filhaus analiza todas las teorías y dice, bueno, esta no me cierra por tal motivo, los motivos, pero tiene un aporte que creo que es interesante, importante, y que un poco hace referencia a lo que vos mencionabas, que decía, bueno, si se ven los chinos van a decir que esto es una invasión. Cuando hablamos de imperialismo, es una visión muy eurocentrista. Filhaus lo que dice es que el imperialismo es el resultado de la interacción entre Europa y los otros continentes, África y Asia, en un momento determinado, en donde hay que mirar las características de América. Así como que hay que pedirle disculpas. Le tenemos que pedir disculpas, Filhaus. Porque nosotros fuimos los culpables de que ellos nos conquisten. No sé exactamente así, pero lo que dice es en el fondo, que en un momento, en el fondo está diciendo eso. Lo que pasa es que él tiene una visión para tratar un poco de derribar que solamente hay una visión eurocéntrica, ¿no? Porque los planteos tradicionales y el análisis tradicional era como que esto, bueno, básicamente tuvo que ver con algo que estaba pasando en Europa y se decidió en Europa. Y Filipe lo que dice es, bueno, no, hay que mirar qué es lo que estaba pasando en la prima de fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en ese momento, y vuelvo a lo que estaba hablando con el tema de la segunda revolución industrial, las distancias desde el punto de vista tecnológico, productivo, de armamento, de organización, etc., entre un continente y los otros fueron tan grandes que la única forma de incorporarlo al mercado mundial fue el la, o sea, el resultado es la interacción de las características económica, política, cultural de Europa y de la periferia. Eso es lo que sirve a mí, en esto me parece muy interesante, para explicar por qué en África fue de una manera y en Asia fue de otra. Asia no fue igual que África. En África hubo un reparto formal de todo el continente. La única nación que no fue dominada formalmente fue Etiopía. El resto de los territorios se los dominó todos. Y de una manera muy fácil. O sea, se los terminaba dominando porque era muy fácil. Era más fácil incorporar, hacer una conquista militar formal, instalar la burocracia, que incorporarla comercialmente. Por las distancias que había. Este concepto era más fácil conquistarlo, someter esos territorios para ver de qué puede servir, porque quizás ese territorio de lo único que servía era de la posibilidad de que por ahí pasara un futuro proyecto de un ferrocarril que viniera al Cairo, no se va a ir. Entonces vamos a conquistar el territorio. Porque era tan fácil, la distancia era tan grande, que era más sencillo conquistarlo, incorporarlo formalmente, que tener algún tipo de vínculo comercial. Porque era el europeo de la segunda revolución industrial, de las grandes empresas, de la bolsa, del capital financiero, y una tribu africana que el desarrollo tecnológico máximo era la lanza. Igual le sirvió para hacer fortuna con lo que era Iguazú. Ah, bueno, sí, obviamente. Con la lanza. Sí. Cuando dice, un poco dijo eso, que hablaba de la crisis, sí. En la periferia. Exactamente. Porque lo que busca Fisos es incorporar dentro de la explicación la periferia. Es por eso que en África se da el reparto formal y en Asia no se da de la misma manera. Pero entonces la crisis se vista desde los europeos. ¿Se entiende la pregunta que hago? Cuando digo crisis de la periferia es porque estoy mirando desde Europa sí. La imposibilidad de no poder controlarlo de otra manera. Sí, sí. Bueno, acá habría que tener en cuenta esto. Si no tendría se me va con una especie de juego de palabras. Lo estamos mirando siempre desde la visión occidental. Entonces, siempre hablamos de centro-periferia, centro-Europa y periferia el resto de los continentes. Pero porque además desde el punto de vista económico y tecnológico, eso es lo que específicamente lo que pasaba. Ahora ustedes fíjense, en Asia no se produce la misma. Ustedes fíjense que el imperialismo tiene características diferentes según los continentes y según las regiones de los continentes. Una cosa es el África del Norte, otra cosa es el África subsahariana, el África negra. ¿Por qué el África del Norte? El África del Norte está arriba del Sahara y ahí básicamente la población es árabe. Y hay una tradición de contacto con las culturas europeas. Y hay una cuestión de sociedades que son tan antiguas como las europeas y que tienen creencias religiosas bastante afincadas. Pero bueno, ahí hay toda una discusión, como se logra, pero básicamente tiene que ver con la superioridad militar y la capitalista. El África subsahariana es casi que yo diría el darwinismo social. Tiene que conquistar esos territorios que están empanados, empanados en el tiempo. Es un poco de descubrir desde el punto de vista biológico de ese mundo perdido y justificar el dominio del europeo que claramente es superior. Yo voy ahí, lo voy a conquistar, además que tengo una justificación antropológica, es decir, vamos a llevar la cultura, no ocupa la cultura, no tiene nada, una lanza, nada más. Sí, yo te diría que va acompañado de todo lo que es el reparto imperial, porque es muy rápido, acuérdate que es muy rápido. ¿Sí? Vos fijate que los expedicionarios son de la época de 1850, 1860, 1870, y ahí se empieza el reparto formal, ¿no? Porque la penetración europea había sido muy limitada en el orden del continente africano. En cambio, ¿qué pasa con Asia? Asia la situación es diferente. En Asia la situación es diferente porque una cosa es el cercano oriente, donde el cercano oriente es cómo nos vamos a repartir las esferas de influencia y cómo vamos a llevar a la disolución o no el imperio turco. El es una gran preocupación europeo hacia él. Pero Turco se viene cayendo a pedazos y lo vienen manteniendo la potencia europea, Francia, Inglaterra, de alguna manera Alemania, porque si todo esto desaparece, ¿qué es lo que viene? La multiplicación de estados y de identidades nacionales en donde todos estamos involucrados. Porque todos hacen referencia a un aliado mayor. Entonces está el pan-germanismo, el pan-eslavismo, los intereses del Imperio Austrohúngaro, los intereses de Alemania, los intereses de Rusia, todos que quieren extenderse hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Francia y Gran Bretaña, la preocupación por el cercano oriente. ¿Cómo después nos vamos a repartir? Es decir, que después de la Primera Guerra Mundial, hace un pie ahí, ¿eh? Por un lado el tema de cercano oriente, ¿qué pasa y qué va a pasar con el imperio turco? Y el lejano oriente, la situación es diferente. Exceptúa la India, porque la India es la perla del imperio desde hace mucho tiempo. El imperio está muy afianzado por los siglos. La India no es la institución. Pero es el caso de la China. China, Indochina, China, no, no. Pero en el caso de la China es diferente. Porque ahí sí hay preocupación por producto y por mercado. Pero estamos en frente de otro tipo de civilización. Los chinos no son una tribu que tiene para vestirse y nada. Pero no están en condiciones de organizar desde el punto de vista tecnológico. No pueden soportar una guerra. Pero tampoco ninguna de las potencias europeas es capaz de conquistar toda China. Entonces la política es diferente, es la política de la cañería. ¿Qué tengo? Es grave. Fuerzo, es una política muy despiadada. Por eso, por ejemplo, la reunión de los Boxers, esto de considerar a los chinos que se consideran invadidos. ¿Cuál es la política? La política es yo. Considero que este puerto, este lugar, es la entrada perfecta para sacar el opio, para traer las telas, para esto y el otro. Bueno, acá hay un mercado clarito, o sea, acá hay un negocio muy puntual. Bueno, obligo al gobierno chino de este puerto. Se lo arriendo. Supuestamente me lo está alquilando. ¿Ves? Sí, me lo estoy obligando. Me dice que no, empiezo a salir. O sea, esto es lo que hacen los europeos. Entran por los ríos chinos, empiezan. Cañonera. O sea, no hay desembarco, porque es imposible conquistar toda China. O sea, a los europeos les queda muy claro que es imposible conquistar China. Entonces la política es diferente. Cañonera. No se puede conquistar China, no se puede conquistar Japón. Es imposible, son muchos millones. No se puede. Un ejército de 5.000 hombres te conquistó 3 o 4 de los países africanos del interior. Con 5.000 hombres en China no es nada. Entonces ya saben que no se puede, no tiene sentido ni siquiera practicarlo. Y además hay una estructura estatal. Entonces vamos a hablar del papel del Estado. Cuando hablamos de la diferencia entre el centro y la periferia, no se olviden del papel del Estado. En África no hay estados, como los entendemos nosotros. En Asia sí hay estados, y hay tradiciones estatales. Ahora, ese imperio chino, el Estado chino, no tendrá la fortaleza para competir con un Estado europeo. Entonces, sufrirá la situación. A esa política de la cadena. Están navegando las aguas chinas permanentemente. Pero es el barco de vela chino, el acorazado, son la Primera Guerra Mundial. Hay mucha diferencia. Y con eso les alcanza, porque con eso logran esferas, todos tienen, ¿eh? Los franceses, los alemanes, los ingleses, los rusos, van comiendo distintos lugares en China y dicen, acá nos vamos a establecer. Esta es la puerta de ingreso al mercado chino, al mercado asiático. ¿Sí? El ejemplo, bueno, el ejemplo que más perdido durante el tiempo es Hong Kong. ¿Qué fue lo que pasó con Hong Kong? ¿Qué dicen los ingleses a China? Se lo devolvieron. ¿Pero por qué se lo devolvieron? Claro, ¿pero por qué se lo devolvieron? Porque en esta época se firmaban acuerdos en donde supuestamente las potencias europeas arrendaban el territorio durante un tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, China se volvió una nación comunista, en el medio todas estas potencias europeas desaparecieron ahí, pero ¿quién quedó? Hong Kong. Los ingleses. ¿Sí? Eso quedaron ahí. En un momento determinado se cumplió el plazo. ¿Sí? Es como uno mira los griegos. De la ruta, y yo no sé, suponete que te dice por 99, bueno, en algún momento van a pasar los 99, y eso fue lo que pasó, y se cuestionó 99 años, imagínate, cuando se cumplió el plazo, China hacia China, lo que hoy es China. Entonces eso lo voy a decir. Porque China es China. Porque China es China. No por otro motivo. No, por supuesto. Por supuesto. O sea, la realidad China se convirtió en China como claro, China se convirtió en China. Acordate, y bueno, después se devolvió su territorio. Y se correspondía a este tipo de acuerdos que tratamos de hacer en esta época. Pero ustedes fíjense las características que van asumiendo. Entonces yo les diría, no sé qué era. ¿Tienen el asunto? Para ver cómo esto repercute en pero, ¿Cómo? Lo que estaba pensando que en el año 1988, cuando Estados Unidos invade Panamá, sí, que saca Noriega, sí, estaba por vencerse el contrato. El contrato del canal. El contrato del canal. Sí, por supuesto. Por supuesto. Este Panamá sigue siendo Panamá. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí el nuevo, pasa, el nuevo presidente lo firmó por 100 años más, pero ahora está firmado por 100 sí, años. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que pasa es que los dos canales, el de Panamá y el de Suez, tenían las mismas condiciones. Porque eran, primero eran contratos, vos fijate que el canal de Panamá empezaron los franceses, que fueron los mismos que empezaron el canal de Suez. Y en realidad, vos fíjate, la intervención británica en la década de 1880 existe es porque los tipos no pagaban a los acreedores que habían prestado la plata supuestamente para hacer el canal de Suez, que solamente lo beneficiaba a ellos, en realidad. Entonces, por eso se instala. Esto es permanente. O sea, es el tipo de acuerdo que se hacía o se establecía a finales del siglo XIX, donde no te quedaba otra que firmar. La potencia, entre comillas, del territorio sometido, no te quedaba otra que firmar. Pero sí se marca claramente la diferencia entre la política de la cañonera y tener ciertos privilegios económicos que ir conquistando todo el territorio, como más adelante. Es por eso, en la explicación está todo. ¿Están los factores económicos? Claramente están los factores económicos. Pero como dice Pino, no tenemos que dejar de ver la periferia, porque eso explica las diferencias. Ahora bien, ustedes agarran también el texto de Ponce y les marca un poco cómo este contexto internacional va de la mano de lo que está pasando en Europa. Y en Europa, durante toda esta etapa, se van formando los sistemas de guerra que responden a distintos motivos. Y esta situación tan inestable, porque además muchos de estos acuerdos terminan siendo secretos, otros son reconocidos y muchos son secretos, de cuál va a ser la situación, es como que cada uno va jugando una ficha estratégica para ver cuál va a ser la situación ante el conflicto que se consigue inminente. Un año más, un año menos, pero la guerra va a venir. Todos desean la guerra. Hay múltiples conflictos, pero como dirían los boxeadores, hay una gran pelea de fondo. ¿Y cuál es? Inglaterra. Definir cuál es la nueva gran potencia, la gran potencia que tenemos. 1880 era una cosa. 1914, Alemania, la potencialidad económica de Alemania ha superado la plata. Y eso se va viendo en todo este lado. Y tiene que ver con el desarrollo económico alemán, tiene que ver con el desarrollo económico alemán. Tiene que ver con el hecho de que Alemania además se siente rezagada en el reparto imperial. O sea, claramente que su papel en la economía mundial no está reflejado en el reparto imperial. Pero el alemán es chico, si ustedes lo comparan con el francés y hablar con el inglés. El alemán es un poco más. Ahí hay parte de ese reclamo permanente. Y yo creo que el texto está bien planteado. El tipo de política mundial que mantuvo Alemania durante este periodo. No sé si ustedes leyeron todavía de la política de mano libre. O sea, en la política de mano libre, Mosten hace un análisis de en realidad. Yo creo que no sé si hay toda una línea tan consentida y tan clínica de la política terminal en cuanto a la política alemana. Nuestra la Weltpolitik de adelante. Sí, por ahí, cuando uno ve los resultados, como que bueno, da esa sensación. La política de mano libre es, nosotros no cerramos un acuerdo con nadie, no estamos atados a nadie, y en realidad estamos esperando que todos estos se maten entre ellos, y ahí vamos a cerrar con nadie. El tema es que va pasando el tiempo, van apareciendo los conflictos y nadie se mata con nadie. Y al contrario, se van cerrando los acuerdos y nosotros nos vamos quedando aislados. Entonces, Alemania coquetea y bueno, porque en realidad espera que los ingleses y los rusos terminen en una guerra por la expansión que tiene Rusia en Asia, que claramente afecta a los intereses ingleses en la zona del Cáucaso, en la zona de la India, en la zona de Crimea, en la zona de los Balcanes. Los alemanes están ahí. Si se hace un acuerdo, podemos hacer un acuerdo con los rusos, podemos hacer un acuerdo con los ingleses. ¿Sí? No se olviden que todo esto que está planteado ahí, muy fríamente desde el punto de vista político, va de la mano de las cuestiones también culturales. Nos olviden que los alemanes son germanos, los rusos son eslavos, de oro. ¿Sí? El término eslavo es poner a los esclavos de los germanos, en la Rusia central, en la Europa del Este. O sea, los alemanes, ellos consideran, los alemanes consideran que ellos son los límites de la civilización. Ahí para el este vienen los subhumanos, serían los eslavos. Esa es la categoría. Incluso ustedes recordarán, no tanto en la primera, porque se dan ciertos fenómenos, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, nadie quiere ir al frente oriental. ¿Sí? Porque ahí no es una guerra, ahí es un exterminio, de uno y del otro bando. Y al mismo tiempo, el enemigo último de Alemania es Francia, porque claramente la rivalidad es con Francia. ¿Y cuál es el peligro? La gran preocupación de Alemania durante todo el siglo XX, pelear con Francia. Y en las dos guerras va a pelear con Francia. O sea, ¿cómo hago para evitar la alianza entre Francia y Rusia? Para no tener que pelear en los dos frentes. Y al mismo tiempo, los rusos y los franceses no tienen mucho en común. Porque la Rusia es la Rusia zarista y la Francia es la Francia republicana. El espíritu político va en contra, precisamente, de la monarquía. Y en realidad Rusia está el recuerdo de Napoleón entrando en Moscú. Entrando por todo. O sea, también hay esas cuestiones de desconfianza. Y los ingleses y los franceses, la rivalidad de la época napoleónica y la rivalidad imperialista. En 1898 casi entran en guerra por Sudán y 3-4 años después están firmando la entente cordial. Están cerrando alianzas y consideran que hay otros intereses que son mayores. Básicamente, aislar a Alemania. Inglaterra sabe que Francia es una potencia colonial rival, pero sabe que es una potencia. Fondo es una potencia de guerra. Y lo que necesita es aislar a Alemania. Alemania siente que se va aislando y hace un último intento en la crisis de Marruecos. Porque ahí Francia intenta instalarse, entonces los alemanes van y hablan de la autodeterminación que tiene Marruecos y que en realidad no se está cumpliendo la regla del juego y hay que discutir, etcétera, etcétera. Bueno, pensando que esto iba a generar una reacción, ¿no?, en favor de los reclamos alemanes. Y en realidad todas las otras potencias cierran filas y les interesa el tratado alemán y esto asegura la unión entre Francia y Gran Bretaña. De manera tal que nosotros vemos cómo en esta etapa, a partir de los conflictos, pero de las rivalidades que hay en el propio contexto europeo, se va terminando de definir el sistema de guerra. La entente es Francia con Inglaterra. No es Francia, Inglaterra y Rusia. Es Francia con Inglaterra. Y Francia al mismo tiempo está aliado con Rusia. Porque Alemania está en el medio de Francia. Y Alemania me refiero ahora tiene la alianza de los imperios centrales. Pero pro-húngaro, más o menos lo mismo, y con Italia. Sobre todo para tratar de defender a los italianos en sus ambiciones en el norte de África contra los franceses. Porque al principio mencionaba el tema de la conquista francesa de Túnez para proteger a Argelia. Túnez era italiano. Para no mencionar que era ellos. Entonces, ese sistema de alianza se va formando en este momento. Pero fíjense que es algo muy, muy poderoso. Si bien el sistema de alianza va a funcionar, porque una vez que se declare la guerra, todos se van a terminar declarando la guerra, también era algo muy inestable, porque ¿qué pasa con Italia cuando empieza la guerra? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué alianza había firmado? Los italianos lo firmaban al primer año. Era con Alemania y con el Imperio. Cuando empieza la guerra, cuando se declara la guerra, los alemanes lo llaman a los italianos y los italianos con ustedes, con el Imperio primero, ¿no? Con su tendencia y nuestro rival y este territorio, pues entonces, ¿qué es lo que dicen los italianos? A lo mejor vos, a ver quién me ofrece más. Sí, a ver, si ustedes ganan y si ustedes ganan, ¿qué me ofrece? Yo quiero toda la parte del Véneto, de Trieste y de Colonia del norte de África. ¿Quién me la va a dar? Terminar negociando con Francia y toda la intención. Entra la guerra. Es un desastre. Es absoluto. Bueno, me apunta. Es un desastre pasado. Pero bueno, la verdad que el papel italiano es pobrísimo. Es un frente que nunca puede sostener. ¿Sí? Su participación en la Primera Guerra Mundial. Pero es parte de esto, o sea, de ese sistema de alianzas que es algo muy relativo. Pero explica esta sumatoria de conflictos no resueltos. Explica por qué de un acontecimiento, o sea, del asesinato del archiduque, Francisco, Fernando, Sarajevo, por qué un acontecimiento puntual genera una guerra mundial en un territorio que es secundario. ¿A dónde, de dónde se puede explicar? Por esta sucesión de conflictos no resueltos, en donde el conflicto está a flor de piel, con motivos políticos, motivos económicos, motivos culturales. Hay rivalidades de fondo desde el punto de vista económico y rivalidades que tienen que ver con territorios, que tienen que ver con cuestiones culturales, ¿sí? Que tienen que ver con los discursos nacionales. Y eso está presente. Está presente en este ámbito. O sea, en toda una etapa, en la década que va, 1870, a 1914, en donde va de la mano la expansión imperialista, ¿sí? El desarrollo capitalista y el desarrollo del nacionalismo. Todo eso va a confluir, o sea, todas esas cuestiones y conflictos que están unidos, va a terminar dando como resultado la primera. Todo aquello que pensaba iba a resolver la Primera Guerra Mundial, no termina de resolver. Porque supuestamente la Primera Guerra Mundial iba a resolver si Gran Bretaña o Alemania va a ser la primera potencia del mundo. Estados Unidos, la primera economía del mundo. ¿Sí? Nadie esperaba que la Primera Guerra Mundial. ¿Será que la política no es libre en realidad es Estados Unidos? Esta cosa es que Estados Unidos tiene una política de no intervención, ¿sí? Durante toda esta etapa de los conflictos coloniales, de no metal. Tiene su propia política de patio trasero, ¿sí? La doctrina Monroe, América para los americanos, ese tipo de cosas, ¿sí? La América para nosotros, ¿sí? ese tipo de política que tienen ellos, que básicamente es expansionista y imperialista. Porque uno podría decir que cuando ellos terminan la expansión interna, comienza la expansión externa. Lo último que les quedaba de la historia, ahí ya en la década de 1880, los últimos indios que terminaban de matar, ahí cuando ya terminaron todo completito, ahí se volcaron al mercado mundial. Pero pasó un poco por eso, primero no vamos a meter. Y si ustedes se fijan, Estados Unidos va a tratar de mantener la neutralidad en las dos guerras, hasta donde pueda. ¿Alguna pregunta? Ahora qué locura en todo este, con todo este sistema de potencias en expansión, que Rusia le venda Alaska. Lo que pasa es que Alaska en este momento no significaba nada. Ahora, si no significaba nada, ¿por qué la compran los norteamericanos? Porque sería muy barato. Pero porque algo le significaría, o alguna visión un poquitito más. Parte del territorio, de esa expansión que tenía, hacia el oeste. Pero es una rarísima. Como la negociación con la Florida, los españoles se deshacen de la Florida, de los intereses, en su momento, la compra de la Luciana, los territorios que se corresponde a una etapa un poco previa a esta, de la desesperación por los territorios, ¿no? ¿Cuándo fue Alaska? ¿Mil? En la década de 1950, 1960. Ah, claro, está. Ahí ya van negociando a los rusos, no, en este momento, como que no les interesa. Ah, tan antes, yo pensé que era más, sí. más adelantado. No les interesa tener esa pata ahí. Libertad de acción, si quiere preguntar algo, le dice, bueno, me arreglo. ¿Puedo retirar la tira? Me duele todo del frío. ¿Viste lo que es? Me contractura del frío. Es impresionante el frío que está entrando por ahí arriba. Ah, pero ya. Pero no va a durar todo el invierno. No, ya queda poco. Nos vemos.